Arriba el ánimo, abajo las sábanas. Separa las pestañas, fuera la pijama, avienta las cobijas, oh qué maravilla el sol. Ha salido el sol, ven a ver el sol, bienvenido el sol.